las cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. Aportarnos. Bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a un nuevo programa de las Escuelas en la Bulla, nuestro espacio habitual de todos los viernes, o por lo menos viernes por medio. Pero bueno, en general tratamos de estar todos los viernes, donde nos dedicamos a reflexionar sobre problemáticas educativas, plantear ciertos problemas que nosotros consideramos que están atravesando el sistema educativo puntano en la actualidad. Y nos interesa compartirlo con quienes nos escuchan, con quienes se preocupan sobre estos temas y quienes se ocupan también de estos temas, así que le damos la bienvenida a los vecinos acá de la zona del Aeroferro y a quienes nos escuchen, ya sea en vivo o en diferido por internet, a un nuevo programa de las Escuelas en la Bulla. En este programa la idea es seguir trabajando pensando sobre el tema del trabajo docente que ya venimos abordando desde hace un par de programas. Pero antes de meternos de lleno en la presentación del capítulo de hoy de las Escuelas en la Bulla, les quería pasar los números si quieren comunicar con la radio y con el programa. Si quieren comunicarse por vía telefónica o por WhatsApp, pueden hacerlo al 573906. Si no, también pueden llegarse acá a la sede de Casita Cultural, Granaderos Puntano 1377, o también pueden hacerlo a través de las redes sociales en el Facebook de nuestra radio, Radio La Bulla. También pueden hacer comentarios en la página de internet radiolabulla.com.ar, ahí están subidos todos nuestros programas, por si quieren escuchar alguno, revísenlo, les recomiendo, vean los temas que trabajamos, y si les interesa, escúchenlo. Están muy interesantes, están muy bien hechos. No, eso último es mentira, pero no importa. El tema es interesante, entonces vale la pena. Vamos aprendiendo de a poco a hacer radio. Como decía recién en el programa de hoy, la idea es seguir trabajando sobre un tema que venimos desarrollando desde hace varios programas, que tiene que ver con el trabajo docente, ¿no? Porque si bien nuestro programa está principalmente dedicado a difundir problemáticas que atraviesan a los chicos y a las familias de chicos y chicas que asisten a escuelas públicas en la provincia de San Luis, tirando el hilo de esos problemas uno llega a la situación del trabajador o la trabajadora de la educación, porque no se puede entender ciertos problemas que pasan en nuestra escuela si no se entienden las condiciones en las que trabajadores y trabajadoras que enseñan en nuestras escuelas trabajan. Es decir, las condiciones de aprendizaje no se pueden entender si no se piensan en las condiciones de enseñanza. Y en ese sentido es que hemos estado reflexionando en estos últimos programas. En el programa anterior estuvimos, recuerdo un poco, estuvimos trabajando y entrevistando a docentes respecto de su opinión respecto de los gremios que actualmente están en el ámbito de nuestra ciudad y bueno, la credibilidad o no que tienen, si los representan o no, porque eso tiene que ver con la mejora de las condiciones de trabajo. Sobre ese tema seguramente hablaremos y otros, ¿no? Fundamentalmente en el trabajo con nuestras invitadas del programa de hoy, porque específicamente el tema que queríamos abordar hoy es cuáles son las condiciones y los problemas con los que se encuentran los y las docentes que se desempeñan, trabajan en escuelas en contextos de pobreza, en escuelas urbanos marginales. Porque nos parece que estas escuelas tienen una particularidad que amerita profundizar en qué características tiene el trabajo en esos ámbitos, con qué problemas se encuentran, si el docente o la docente puede responder respecto a esos problemas, si le corresponde o no, cuál es el lugar de las condiciones de trabajo, cuál es el lugar del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y para charlar de tema hemos invitado a dos viejas, aunque ellas no son viejas, son jóvenes, amigas, profesoras licenciadas en Ciencias de la Educación, la profesora Yamila Muñoz y la profesora Romina Farías. Buenas tardes, chicas, gracias por esperar hasta esta hora. Muchas gracias por la invitación también. Hablen cerca del micrófono, por favor. Buenas tardes o buenos días, de acuerdo al el horario en el que nos escuchen. La verdad que formar parte de este programa es algo nuevo. En mi caso pensaba qué voy a decir. Y realmente que como docente, hablando con Yamil esta tarde, decíamos cuántas experiencias hemos sumado. Es decir, a partir de la de la realización de la tesis como estudiantes, nos vemos ahora como docentes y en algunos casos nos vemos reflejados en lo que escribimos nosotras mismas en su momento. Ajá. Y la solución que nosotros vimos en su momento, vemos que quizás si se pudiera llevar a cabo estaría bueno, pero que es muy difícil. Es muy complejo, es muy complejo. Porque Yamila y Romina, además de ser investigadoras, ellas realizaron sus trabajos de investigación como tesis y licenciatura, investigando, bueno, ya nos van a contar, pero investigaron sobre el trabajo de docentes en escuela en contexto de pobreza. En la actualidad son docentes también de dos escuelas, ¿no? ¿De dos escuelas son o de varias, no? De dos escuelas, y las dos combinamos justo en una, que está justo en lo que es en las escuelas urbano marginal, ¿no? Ajá. Entonces como que nos atraviesa todos los días las problemáticas, ¿no? De, o cómo llega a la escuela estas problemáticas, depende del contexto. Bien, bien. Bueno, ya vamos a ir a charlar con Romina y Yamila para que nos cuenten su vivencia como trabajadoras y como investigadoras de la educación. Pero bueno, vamos a hacer la primera pausa musical, y a posteriori, como es habitual en nuestro programa, vamos a comenzar escuchando a un protagonista, escuchando a alguien que vive la cotidianeidad en una escuela urbano marginal desde su trabajo como profesora. Vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a una profesora que se desempeña actualmente en una escuela urbano marginal de nuestra ciudad, para que nos cuente un poco en qué consiste su trabajo, con qué problemas se encuentra con los chicos y las chicas que asisten a la escuela. Y después vamos a charlar con Romina y Yamila respecto de lo que ellas nos tengan para aportar en ese sentido. Así que bueno, vamos a un corte musical con Las pastillas del abuelo y su canción Oportunistas. Y volvemos con la entrevista a la profesora. Vamos, operador. Estamos con la profesora Andrea, que es profesora de psicología de una escuela secundaria de acá, de nuestra ciudad, y le hemos venido a entrevistar para que nos cuente un poco cómo es su trabajo en esta escuela, que tiene la particularidad de estar ubicada en un contexto urbano marginal acá de nuestra ciudad, y donde asisten chicos que tienen muchas problemáticas vinculadas a lo social, a lo pedagógico, a lo afectivo, como recién nos comentaba. Así que, primero, Andrea, quería preguntarte, ¿hace cuánto tiempo que estás trabajando en la escuela? Y más o menos, ¿con qué problemáticas te has encontrado en la escuela, en tu trabajo cotidiano? Bueno, hola, buenas tardes. Hace aproximadamente 4 años o 3 años y medio que trabajo ahí. Me encontré con que desde un principio, cuando fue la toma de posesión de los profesores, el director nos explicó que era una escuela particular. Yo me sorprendí, pero dije, bueno, no debe ser tan diferente a otras. Uh-huh. Él más o menos nos puso en sobreaviso sobre que hay muchos aspectos a tener en cuenta, como, uh-huh, por ejemplo, los tiempos de los alumnos, en cuanto a la respuesta que dan respecto a las evaluaciones, al proceso de aprendizaje. Eso como una presentación. Después, una vez trabajando, la clase expositiva es muy difícil lograrla, porque los chicos se distraen mucho, prefieren ponerse la capucha, a veces están con la cabeza agachada. Entonces, bueno, requiere que mucha actividad de parte del docente. Uh-huh. En mi caso, al principio yo daba las clases así como uno las aprendió, ¿no? Con muchos recursos, el pizarrón, una cosa, la otra. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que era otra cosa la que se necesitaba poner más en práctica, y es la cuestión humana. Porque un docente espera llegar, dar la clase, o se diseña el objetivo, a esto quiero llegar y quiero ver este resultado, o al menos algo. Pero en este caso es necesario como trabajar la parte humana y llegar al chico, porque digamos hay niveles de, más que de agresividad, el nivel es de, están como muy a la defensiva, porque por ahí si uno pone un tono más fuerte, se nota que son chicos con muy baja autoestima, problemáticas de mucha violencia, donde, qué sé yo, un día viene un pibe y te cuenta que el vecino tiroteó a otro y le tiene un tiro en la pierna a la vecina, y bueno, y eso es como muy común en ese barrio. Eso se refleja en el curso, pero a través de la indiferencia. Por ahí aprenderse los nombres de los alumnos ayuda a tratarlos de otro modo. Ahora vamos a trabajar, saca la carpeta, en mi estilo, en mi caso, yo me acerco mucho al banco de ellos, el contacto inclusive, ¿qué te pasa hoy? Uno se da cuenta que vienen a veces con los ojos llenos de lágrimas, por ejemplo, ayer un chico se llama Jesús, que siempre llega muy tarde. Yo le hablaba y le decía, bueno, tenés que hacer esta actividad, sacar la carpeta, acá tengo las fotocopias, que eso también es otro tema, el tema de las fotocopias. La fotocopiadora a veces no anda, entonces los chicos no traen el dinero, es muy difícil. Entonces muchas veces yo llevo la fotocopia, llevo 6 juegos de fotocopia, hago grupos y esas copias después las utilizo en otro curso. Uh-huh. Algunos chicos se las presto, la traen y esa fotocopia circula. Uh-huh. Se raya, la usa uno, la usa otro. Uh-huh. Alguno que se lo olvida y esa fotocopia se perdió. Entonces este pibe que me decía, no estoy bien, y se lo corrió, se puso de espalda hacia el resto del grupo. Y bueno, yo esperé un rato y después lo volví a hablar, inclusive hoy también. Mirá, esto es una oportunidad. Yo siempre les digo que están ¿Qué hago atiendo? Siempre les digo que están en una institución educativa, entonces siempre remarco que no es una institución penitenciaria ni hospitalaria. Chicos, dense cuenta que no están ni en la cárcel, ni en una institución de ese estilo, ni en el hospital. Están en un ámbito donde, bueno, hay una oportunidad, algo que se puede hacer diferente, muy distinto, que si, bueno, nuestros padres no estudiaron y nosotros tenemos esta oportunidad, está bueno que ahora. Entonces, por ahí, remarcar el tema de los valores, el compañerismo, inclusive esto de los grupos, suelen separarse mucho los varones por un lado y las mujeres por otro, pero estoy hablando de chicos de cuarto año. Que bueno, que yo con distintas actividades trato de que puedan hacer una ronda, bueno, hablar de alguna cuestión, no sé, bueno, al dar la materia de psicología abre mucho el campo para hablar de lo emocional y relacionar, qué sé yo, algún concepto de emoción o de conducta, que bueno, relacionarlo con la vida cotidiana, por ejemplo, hoy tomé lección de personalidad, temperamento, carácter, bueno. Y bueno, les pedí que buscaran ejemplos de su vida, de su personalidad, de su vida propia, que encontraran una característica de carácter que les sea favorable a sí mismo y una negativa. Y fue muy difícil que ellos se dieran cuenta de qué positivo tienen, porque ellos ya se consideran como los chicos bueno, pero ¿para qué voy a hacer esto? Si me da igual, me da lo mismo. Bueno, había un alumno también que, bueno, Santiago, que me se ponía de espalda. Santi, date vuelta, mira, saca la carpeta. No quiero, no. Y bueno, llegó un momento que bajé, le llamé a la directora, le pedí que bueno, que venga, que bueno, y ella, la directora, habló en la clase, todo. Primera vez que lo hago eso, ¿no? Y bueno, el chico este cambió un montón, inclusive hoy en la lección se acercó, opinó, le dije, bueno, vieron que Santi al principio él no quería, que como su temperamento lo llevaba a estar todo el tiempo enojado, y ahora esa característica, bueno, se puede aprender, el carácter se puede ir, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, entonces él, yo he visto un cambio, y se lo dije y lo traté de valorar. Santi, ¿viste que cambiaste? Que se puede, bueno. Este curso lo he podido llevar, pero el año pasado hubo una situación de que me robaron 400 pesos de la cartera, del bolso. Y bueno, y yo en principio dije, bueno, a ver, falta este dinero. Que aparezca, si no, se van a tener que hacer todos cargos del dinero, ¿no? Y pedí a la directora que haga una reunión de padres. Bueno, la directora me dijo que sí se iba a hacer, nunca se hizo. Al final terminó dándome ella el dinero. Yo al principio, en ese momento, bueno, dije, bueno, fue como, bueno, está bien, tengo el dinero, pero no era eso la cuestión. Me sentí muy mal porque me sentí no apoyada a nivel autoridad e institución, ¿no? Entonces me produjo a mí un enojo fuerte, más que con el hecho del dinero, así con la respuesta de la autoridad, del lugar de autoridad, del docente, directivo y a nivel institucional. Bueno, puesto, yo cuido mucho mi cartera, claro, mi bolso. Claro. No suelo estar a la defensiva, porque no creo que me sirve. Eso estoy, porque yo justo bajé con otro alumno y bueno, y quedó el bolso. Ahora siempre digo, si voy a bajar, chicos, claro, como atentes, dejo mi bolso, se los encargo. Entonces, yo estoy sobreavisando. Claro. Pero igual fue una situación muy fea. Yo me sentí como decepcionada. Porque yo me encariño, o sea, con los chicos. Bueno. Te hago una pregunta. Sí. Rescatar alguna de las cosas que vos estabas planteando. Sí. Una de las cosas, vos me decías que en esta escuela, vos has trabajado en varias escuelas, me contabas recién que en esta escuela sentías que era diferente de trabajar en otras escuelas. Sí, sí. Entonces, en relación a eso, te quería hacer dos preguntas. ¿Por qué sentís que trabajar en esta escuela, para vos como docente, es diferente que trabajar en otras? ¿En qué reside esa diferencia? Eso por un lado. Y por el otro, también me interesaba saber si vos sentís que en esta institución en particular, vos como docentes y en general la institución, cuenta con los recursos suficientes como para afrontar la tarea educativa en buenas condiciones. Dos preguntas. Bueno, la primera pregunta la respondo, y bueno, la diferencia bien explícita y visual es esto de lo emocional, ¿no? Este contacto humano, de que son pibes que vienen maltratados, y eso se nota, porque se nota en hasta cómo bajan la mirada. Y si uno se pone en, vas a estudiar, vas a hacer esto, va al choque, es otro el trato que hay que tener. Y vos misma te implicás desde otro lugar. Claro. Cuando decía esto de la parte humana. Claro, que bueno, yo trato de llegar desde otro lugar. Mirá, date cuenta, te pasa algo. Esto te... Si tenés algún problema, bueno, hay cosas que se pueden solucionar, hay otras que no, pero bueno, tratemos de aprovechar este momento, que es un espacio que te va a hacer bien, distraer, y bueno, es una herramienta que si uno quiere... Bien, la parte humana. Muchas alumnas me han venido a decir, una en el quinto año, que no sabía si estaba embarazada, qué iba a hacer, bueno, ya le... otra chica vino y me contaba, prof, o en otra escuela que también es de día, pero que los pibes es como que hay otra dinámica, han puesto su libido o su en el estudio. Claro. Se puede, sí. Uno ve que entre ellos se organizan como grupo, mirá, claro, vos haces esto, vos haces esto, lo otro. Acá es como que es un proceso muy lento. En el principio de año están todos aislados. Entonces, como, bueno, a ver, ¿cómo haces para que se conforme un grupo? Que sea un grupo de compañeros, que se ayuden, que trabajen juntos. Bueno, y eso lo están descubriendo ahora. Lo terminan bien descubriendo casi en este a fin de año. O sea, claro, un proceso mucho más lento. Claro, es un proceso más lento. Y en ese sentido, con estos chicos y estas chicas, con estas problemáticas que vos planteás, que también te demandamos como docente... quizá también asumir otro rol que el estrictamente pedagógico. La segunda cuestión es, ¿cuenta como con los recursos humanos, pedagógicos, materiales, como para afrontar estos desafíos, bueno, con estos ahora chicos y estas chicas? Hay un equipo de docentes que sí es un equipo preocupado por los chicos. He visto renunciar docentes que han puesto uno a todo el curso, cosa que, bueno, ahora... nos proponen otro posicionamiento, ¿no? Tampoco regalar nota, porque yo, por ejemplo, no soy partidaria de eso, digamos. He visto docentes dibujar notas, pero bueno, no es la mayoría, ni tampoco. Segunda canción y después ya volvemos con el chico. En este grupo veo que hay una preocupación. El equipo siempre está hablando del chico tal, del chico tanto, del chico tanto. Por ejemplo, hay un pibe que tenemos que al principio asustó mucho, porque un fin de semana tuvo una riña, un sábado. Lo provocaron, él sacó un cuchillo, acuchilló al pibe y lo mandó. O sea, terminó en el hospital otra persona. Pero fue un ensañamiento, porque fueron varias puñaladas. Bueno, eso nos impactó muchísimo. Actualmente es mi alumno. Y bueno, yo ya veía conductas de él, que no quería hacer nada, siempre con el celular, los auriculares, y contestando mal. Entonces, como que, bueno, dale, no lo voy a nombrar, ¿no? Pero bueno, dale, hace tal cosa, ven y dale, trabaja, hace la carpeta. Ese pibe, por ejemplo, por todo el mal comportamiento que tiene, que sigue teniendo, ahora está un poco mejor, pero en cualquier colegio lo hubiesen expulsado. En esta escuela, la política o la filosofía es tratar de contenerlo, porque seguramente se pierde esa persona sin algo que lo ancle en algún lugar. Y bueno, y con mucha paciencia, mirá, saca la carpeta, yo me pongo al lado, no lo reto, así, pero le digo, date cuenta que ya no está en una salita de 4 años, estamos en cuarto año, dale, escribí. Ahora tengo paciencia, me sale así, pero no sé, de aquí a... No sé, ella es mi forma o cómo, ¿no? Pero creo que hay que tener una cierta preparación, me parece. Es como que hay que estar dispuesto a ver que hay realmente chicos con problemas, de psicopatía o de ese tipo de cosas, ¿no? Mucho vinculado también al contexto social, ¿no? Sí, el que viene, el contexto familiar, social. Yo he sido partidaria de que, y he insistido, de que la puerta de la escuela se cierre. Generalmente está abierta. Hubo una vez un chico que entró y robó mochilas, celulares, pasó por todos los cursos robando, ¿no? Era un pibe que estaba en la escuela. Otro que entró y hizo todo eso. Entonces yo digo... falta también que desde los directivos, digamos, desde la cabeza mayor, y todos podamos decir, bueno, esto se cierra, pero no es un docente el que tiene que tomar esa decisión. Funciona, mirá, sí, la tensión funciona entre los porque directivos también, cuando yo he visto avances en los chicos, pero es un proceso mucho más lento y que apunta más a una cuestión más humana, de contención, que de, a ver, ¿te sabes este concepto? ¿Estudiaste o no estudiaste? Claro. A ver, toma un 1, toma un 10, o qué. Bien, ¿no? Bien. Digo, bueno. Está clarísimo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, de nada. Escuchábamos a los fabulosos Kayaks, Los Condenaditos. Y en el bloque anterior escuchamos la entrevista que le estuvimos realizando a Andrea, que es profesora de psicología en una escuela secundaria urbano marginal de nuestra ciudad. Y bueno, y ahora estamos, la idea es charlar con nuestras invitadas, las profesoras y licenciadas Yamila Muñoz y Romina Farías, que se han dedicado, como decíamos, a investigar el tema del trabajo docente y actualmente son trabajadoras docentes. Entonces vamos a charlar un poco de su trabajo y de también de lo que estuvieron investigando. Primero quería preguntarles, chicas, ¿se sienten ustedes como trabajadoras que son a nivel secundario, también en una escuela urbano marginal, reconocidas en lo que nos contaba Andrea, digamos, o es una cosa muy puntual de lo que ella vive ahí? ¿Cómo ven eso? A ver. Bueno, realmente muchas de las frases o reflexiones que ella realizó lo vivimos cotidianamente. Es decir, realmente vemos cómo esta situación contextual que sucede, bueno, no tan solo en esta provincia, en otras también, se repite en las escuelas. Es decir, cómo los chicos llegan a las escuelas, más allá de, en estas escuelas particulares, en contexto de pobreza, más allá de demandas en cuanto a lo educativo, buscan demandas humanas, como dijo la profesora, a las cuales uno no puede hacer la vista gorda, ¿no? O sea, impactan tanto que llegan un momento que o te hacen ruido y te molestan, o realmente te sensibilizan y comenzás a ver la educación y la situación áulica desde otro lugar. Entonces te transformás, algo que podemos ver cómo en estas situaciones, bueno, algo que escuchaba de la profesora que decían que las clases expositivas son difíciles. Uno como docente, cuando uno está estudiando, como estudiante, uno dice, bueno, voy a dar la clase así, voy a armar una lámina, voy a el pizarrón, y uno se encuentra con la realidad te termina impactando y te termina transformando. Entonces creo que una de las cosas que más cuesta en el docente hoy es cómo lograr despertar el interés en los chicos. Y con estos chicos es mucho más difícil, porque a veces uno dice, bueno, voy a incorporar esto que acá, y llega y a los chicos no les pasa nada. Entonces ahí te das cuenta de que el aprendizaje primero pasa por el vínculo, que ella lo establece bien claro. Es decir, cómo es importante primero relacionarte con el chico y no con la parte de lo pedagógico, qué lo voy a enseñar o que aprendas esto, sino preguntarte por qué hoy estás así, qué te pasa, y cuando vos estableces ese vínculo, los chicos te empiezan a mirar desde otro lado. Es como que vos ahí ya encontraste la sintonía con ellos. Porque si vos no prestás atención a esas cosas de los chicos, decís, bueno, ¿por qué hoy venís arrastrando los pies? ¿Sí? ¿Por qué hoy estás tirado y ni siquiera querés levantar y verme? Y no es que algo que es contra uno. Y muchas veces los docentes pensamos, bueno, este no me quiere, o bueno, pasa algo, tiene conmigo. Y en realidad no, está manifestando que algo le pasa. Entonces, si uno no tiene en cuenta esos detalles, como que no vas a lograr que aprenda. ¿Sí? Es decir, es importantísimo la cuestión de establecer vínculos. Y muchas veces cuando uno está en la sala de profesores, escucha a los profesores también, porque es algo de decir, no aprende, tengo que poner unos y que esto. Pero cuando decís, vos sabés que le pasa esto, tiene este problema en la casa, o son cosas, pero bien pesadas lo que a veces le pasa. No es que voy a decir, bueno, tiene problema, esto. No, han pasado por situaciones tan difíciles que decís, por eso no están logrando conectarse con el aprendizaje. Claro. Es decir, tiene que ser algo muy significativo y primero lograr el vínculo. Sí, a partir de eso es como que uno puede entender, ¿no? Es que generalmente uno está acostumbrado que, o como estudió o como se formó, que era, bueno, el docente llegaba, daba la clase y se iba. En las escuelas de contexto urbano marginal no. Es decir, primero es que tenés que posicionarte en ellos, qué les ha pasado, qué, y siempre en un día tenés diferentes problemáticas. Entonces como que primero es eso, el vínculo, conocerlos, y ahí después podés llegar a lo que es, bueno, esto te puedo brindar. Claro. ¿No? Creo que estaba pensando en su experiencia como trabajadora. ¿Cómo impacta en ustedes como trabajadoras de la educación en un contexto de este tipo el encontrarse con estas problemáticas? ¿Cómo les impacta desde lo humano, digo, desde lo subjetivo, y qué efectos tiene eso después a la hora de trabajar? Bueno, recién les decía, es un proceso de transformación que uno vive. transformación de paradigmas en los que uno busca, o de pensamientos, puedo relacionarlo con lo que recién dijo la profesora, uno vive distintos tiempos dentro del aula. Uh-huh. Entonces uno entra con una planificación, con un tema que tenés que cumplir y con un tiempo institucional que te está marcando, y te encontrás en el aula que se vive otro tiempo totalmente diferente. Uh-huh. Entonces, y que no podés negarlo. O sea, tenés un grupo que te está atendiendo porque tiene ya, qué sé yo, la percepción, o se han hecho la disciplina, el hábito de estudio, pero tenés un grupo que está disperso. Entonces, empiezas a trabajar con tus propios pensamientos. ¿Qué haces? Uh-huh. ¿Te enojas? ¿No te enojas? ¿Te callas? ¿No le das clase? ¿Le das clase? Y todo eso ocurre en cuestión de segundos. Por mi parte, es decir, uno que tiene pensado qué es lo que espera que los chicos adquieran a lo largo de, no sé, de un cuatrimestre, por ejemplo. Uh-huh. Llegas a una clase y te das cuenta que pudiste hablar 10 minutos del tema, es mucho. Uh-huh. Pero si uno empieza a verlo desde otro lugar, que lo que trabajaste fue más bien las relaciones dentro del aula, la formación más personal de los chicos. Recién, bueno, en la entrevista escuchaba que ella decía que armaba los grupos y estaban las chicas por un lado, los chicos por el otro. Y es una realidad que en las aulas vos te encontrás con vacíos dentro del aula. Uh-huh. Es decir, tenés a 4 en una esquina, a 3 en la otra, a 2 en la otra. Y vos decís, ¿cómo haces para juntarlos y que un grupo se relacionen? Claro, uh-huh. No se relacionen. Entonces, como docente o como persona, uh-huh. Te lleva constantemente a estar transformándote, buscar conocerlos, dejar de lado lo que uno quiere lograr por darles el tiempo que ellos uh-huh. están viviendo. Uh-huh. Y me impactó mucho porque ella habló de que en el aula los alumnos viven tiempos más lentos. Y es así, o sea, como docente estamos acelerados desde el sistema, uh-huh. es decir, se nos exigen muchas cosas. Que los chicos alcancen, que los chicos pasen de año sabiendo, o sea, todo lo que se mueve dentro del sistema. Uh-huh. Y entras en el aula y el tiempo cambió. Uh-huh. Ellos quizás les interesa más lo que ella decía, una situación que ocurrió entre el grupo, que no se resolvió en su momento y que se está hablando por debajo, y tenés que darle prioridad a eso. Si realmente te... algo que ella habló, si uno está dispuesto a hacerlo. Uh-huh. Es decir, eso depende también mucho uh-huh. de uno mismo. Uh-huh. Es decir, podés hacer como que no pasó nada y das una clase y te escuchó, qué sé yo, uh-huh. la pared. Sí, estaba pensando también en el caso de ustedes dos, tienen como experiencia de trabajar en este momento en diferentes escuelas con diferentes características. Uh-huh. Y les quería preguntar si ustedes ven la diferencia entre trabajar en un contexto y otro, digamos, y qué puntos de encuentro o de contacto, de diferencia tiene entre un contexto y otro, entre diferentes tipos de escuelas. ¿Se ven las diferencias o sí, no? Sí, se ven las diferencias, no tanto en el rendimiento académico de los chicos. Uh-huh. Sí se ve en la cuestión esto de la demanda que ellos tienen, que es uh-huh. parte de lo afectivo. Uh-huh. Sí, tal vez en una escuela vos tenés que empezar a trabajar lo que decía la docente, la autoestima. Uh-huh. Es decir, pero vos ves la autoestima de estos chicos que es muy, muy baja y tienen siempre la primera respuesta, yo no puedo. No uh-huh. voy a poder hacer eso. Entonces vos tenés que trabajar primero en eso. Es decir, bueno, vos sos capaz de hacer esto. Uh-huh. Mirá, tal vez lo hagas de otra manera, pero lo vas a poder hacer. Cambia en la otra escuela en la que trabajo, las problemáticas pasan por otro lado. Pasa por la cuestión del interés, uh-huh. Si le gusta o no la materia. Uh-huh. Pero, y en las escuelas urbano marginal siempre vienen los chicos que cuando han establecido un vínculo con vos comentan o te dicen cosas que son tan personales que voy a decir, y ahora con esta información, ¿qué hago? Claro. ¿No? Porque ellos en esto que se brindan y se abren a contarte lo que vos les estás, o lo que a ellos les está sucediendo, ellos también esperan de vos algo. Uh-huh. ¿Sí? Creo que ya sentirse escuchados por uno es importante, pero también es como que dicen, ¿qué más podés hacer por mí? Uh-huh. Que en otras escuelas no sucede eso. Uh-huh. ¿No? Y en relación a las condiciones en las que trabajan ustedes, sobre todo en las escuelas que estamos hablando más urbanos marginales, Yo recién hace rato fuera de micrófono les preguntaba por la cantidad de estudiantes con los que trabajan y los materiales con los que cuentan. Ustedes ya si bien son jóvenes docentes, ya tienen como un recorrido importante en el nivel medio. ¿Cómo ven el tema de las condiciones en las que trabajan, los recursos con los que cuentan, los tiempos? ¿Son suficientes para que con estos chicos se pueda lograr algo productivo respecto de que se apropien de algún tipo de contenido que les sirva para su vida, para su futuro? Personalmente, bueno, yo tengo una de las materias de formación ética y ciudadana. Uh-huh. Y esta materia se dicta una vez a la semana, de un módulo, 80 minutos. Entonces lo que me pasa es que son todos los viernes. Uh-huh. Entonces, casualidad, en este año los viernes tenemos, o si no tenemos feriados, tenemos, bueno, o sea, nos vemos cada 15 viernes. Entonces, algo que yo he adoptado es llevarles la fotocopia. O sea, uh-huh, yo preparo la actividad, el tema de la clase, armo el apunte, lo escribo en mi casa, lo imprimo. Entonces, el tiempo que ellos quizás les tome copiar el tema, decido que ellos trabajen. Por lo mismo que estamos hablando, que tenemos tan poco tiempo a veces en el aula. Uh-huh. Entonces, el tema de los materiales es complicado. Entonces, uh-huh, uno como docente, o yo he optado que para que ellos tengan lo que uno tiene que dar en el día, uh-huh, yo les llevo el material. Uh-huh. Entonces, gano tiempo en que ellos reflexionen sobre lo que estamos trabajando, uh-huh, que ellos puedan hacer alguna actividad dentro del aula, uh-huh, que también eso es importante, es decir, cómo lograr que los chicos trabajen en el aula, uh-huh, es decir, aprovechar el mayor tiempo posible en el aula, porque quizás después no pueden hacer las tareas. Entonces uno como docente busca que el trabajo en el aula sea efectivo. Uh-huh. Así que bueno, yo les armo las fotocopias y se las imprimo. Uh-huh. Algo personal, mi esposo me dice, niña, te vas a fundir, porque yo tengo 30 alumnos por curso, actualmente estoy con 10 cursos, entonces, ajá, uno dice... Es un dinero extra, ajá, pero uno, qué sé yo, busco ganar tiempo. O uno ha naturalizado la falta de cosas en la escuela, ajá, ajá. ¿Sí? Uno ya naturalizó que las tizas no las tenés, ajá, que no tenés el borrador, que tenés que borrar con el trapo, que la biblioteca tiene pocos libros, que los chicos van a decir, puedo ir a pedir hojas, el lápiz. Entonces uno va viendo todo eso y es... Te acostumbras, digamos, pasa todo el tiempo y terminas acostumbrándote. Entonces, como que uno ya lo tiene, sí, anda, es común. Ajá. Es común que siempre pase algo, por ejemplo, que, bueno, júntense porque acá no hay mucha luz, porque hasta que nos pongan el foco va a tardar. Uh-huh. Bueno, no tenemos el vidrio de la puerta, así que tratemos de no movernos, que esto, porque es imposible. Muchas veces son, tal vez no sean tantos chicos en algunos cursos, uh-huh, pero fuera, con la escuela tienen lo que es mucho ruido, uh-huh, sí, mucho ruido en esto de que, bueno, compartimos con la primaria el patio de gimnasia, los recreos se comparten o a veces no. Entonces, cuando estás en clase, la primaria está en recreo. Entonces, todo eso lo has asimilado como que está bien, es normal dentro, uh-huh, de este contexto. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Uh-huh. Que creo que también va más allá incluso el contexto. Creo que todas las escuelas estamos atravesando esto de no tengo silla, entonces anda a buscar y tardas 15 minutos porque te andan que buscar por toda la escuela una silla, uh-huh, ¿sí? Que es ahora, algo digo, elemental. Claro, básico, ¿no? Pasando por el borrador, sí, y la silla, digo, y qué complejo pensar, digo, más aún en este tipo de contexto donde se necesita más tiempo, uh-huh, donde se necesita más energía, donde se necesita más, está más focalizado. Cuando ciertas cosas mínimas, básicas, faltan, cuesta mucho, uh-huh, más, porque tenés que remarla mucho más, me imagino. Sí, sí. O la situación es robo. Uh-huh. Es decir, la escuela, bueno, nuestra, venimos de una situación, uh-huh, reciente de robo, donde, bueno, robaron... Cámaras fotográficas, una cámara filmadora, un equipo de música. Entonces, es decir, logramos alcanzar ciertos recursos que nos ayudan, y nos encontramos con situaciones extremas, por decir, así que nos vuelven volvemos al punto cero. Uh-huh. O llevamos nosotros algo para escuchar o no escuchamos. Entonces, uh-huh, convertimos la clase en una clase expositiva, uh-huh, o traemos los libros de la biblioteca, si hay. Uh-huh. Entonces, Y es por ahí una situación dolorosa, en este caso de la escuela, cuando nos enteramos, llegas un día y está el cartel, no hay clase porque se robó en la escuela, y después uno pregunta, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y desde la dirección dice, bueno, vinieron todos del ministerio de acá, de esto, de aquello, y todos están como, uy, qué pena, pero nadie va a reponer las puertas, entonces, bueno, entonces empezamos los docentes, y bueno, empecemos a juntar, hagamos una rifa, un bingo, entonces como que nosotros también, decir, entre esto de hasta esperar que ellos hagan algo, sí, nosotros tenemos que actuar rápido. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, los tiempos son totalmente diferentes entre, claro, lo que piensa el Estado y cómo trabajamos nosotros todos los días. Claro, que tienen que estar ahí. Estaba pensando, sí, hoy escuchaba en la mañana, justamente en un programa de radio, la referencia a esto de la cantidad de robos que hay en la escuela, uh-huh, sobre todo los fines de semana, porque claro, no hay quien cuide, uh-huh, digamos, y ni que algún tipo de vigilancia, que es una cosa bastante común que un montón de escuelas estén robando los fines de semana. ¿No? Sí, sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, si el operador me dice que sí, está todo ok. Y en el próximo bloque vamos a correrles el lugar de docente a Yamila y Romina y le vamos a pedir que nos cuenten un poco lo que estuvieron investigando en sus tesis de licenciatura, que tiene que ver con lo que estamos charlando. Así que vamos a escuchar a Resistencia Suburbana, Ladrones. We'll be right back. Escuchábamos ahí Resistencia Suburbana, Ladrones. Bueno, estamos conversando con las profesoras y licenciadas en Ciencia de la Educación, Yamila Muñoz y Romina Farías. Y en el bloque anterior ellas nos contaban un poco de qué va esto de trabajar en escuelas en contextos de en contexto de pobreza, con chicos y chicas atravesadas por una serie de dificultades y en condiciones que a veces no son las mejores y que no son las mejores para algo se cayó afuera, no sé si explotó algo, ¿no? Bueno, estamos acá en el estudio todo cerrado, así que estamos resguardados. Mientras no hay un temblor, como la otra vez, estamos todos resguardados. Entonces nos contaban un poco qué va esto de trabajar en esos contextos y un poco ahora queríamos abordar, porque ellas también no solamente han abordado esos contextos del trabajo, sino también desde su lugar como investigadoras. Así que primero, en realidad quería que nos contaran un poco en qué consistió la investigación que ustedes realizaron concretamente. No sé, Yami y Romy, si quieren contarnos un principio general en qué consistió la investigación que realizaron. Bien, la investigación trabajamos sobre el trabajo docente y los procesos de intensificación. Específicamente nos preguntamos cuáles fueron o son los factores que intervienen o que generan los procesos de intensificación en el trabajo de maestros. En el caso de Yami, ella se enfocó en los maestros, y en mi caso yo trabajé con los equipos directivos. Ajá. ¿Y dónde hicieron la investigación esta, Yami? Trabajamos con tres escuelas. Una de las escuelas es una escuela rural, pero que está a menos de 3 kilómetros de la capital. Claro, se ha ido ampliando la capital y ya quedó medio como urbana. Sí. Y después dos escuelas que, bueno, una se encuentra, creo que es por el norte. No, acá estamos en la zona noroeste. Sí, norte, noroeste, sí. Así que con dos escuelas también que son primarias. Ajá. Las dos escuelas. Y además ver cómo el trabajo docente si se intensifica más por estar en estas zonas de contexto urbano marginal. Ajá. ¿Por qué ustedes eligieron investigar en contexto urbano marginales? Primero porque, bueno, nosotros habíamos cursado una materia en la facultad y que nos llegó no tanto desde los contenidos teóricos, sino más de lo afectivo, y también posicionarnos que tal vez nosotros íbamos a trabajar en tipos de ese escuelas de ese tipo. Entonces era como que queríamos seguir profundizando y en ver en realidad lo que es la realidad de San Luis. ¿Sí? Es decir, que la mayoría de las escuelas que están en barrio reciben estos chicos, y bueno, a ver cómo estamos preparados nosotros docentes o qué herramientas tenemos ante eso. Y recién ahí me comentaban, o vos, Romy, decías lo de que ustedes estudiaron el tema de la intensificación del trabajo docente. Sí. ¿A qué se refieren con esto de intensificación? ¿Qué quiere decir que un docente está intensificado cuando trabaja en esos contextos? Sí, podemos decir primero que el trabajo docente son todas aquellas actividades que el docente realiza en relación a lo educativo dentro y fuera del aula. Y la intensificación tiene que ver con el cambio o el aumento en el volumen de trabajo, en la cantidad de trabajo y en el ritmo de trabajo. Y también en la estructura, en la forma en la que un docente tiene que hacer el trabajo. Que un poquito lo que hemos estado hablando, podríamos decir, se resume en esta palabra. Es decir, el trabajo docente dentro de estas escuelas con estas características es un trabajo intensificado. Un trabajo en el que no tan solo tenés que pensar en la clase, sino que tenés que pensar en los ritmos, en el tiempo que te lleva a trabajar, y también en las exigencias. Algo que nosotros pudimos ver en la investigación es cómo el trabajo docente se intensifica mucho más por las exigencias externas que genera tanto el contexto, pero también las instituciones o el mismo sistema. Entonces, un docente se ve intensificado por exigencias desde el aula, como recién estábamos hablando, con las demandas que hace los chicos, un alumno, pero también se ve intensificado desde las normativas institucionales, Sí, entonces sobre eso se basó más bien la investigación. Yamila, en tu caso vos investigaste, a ver, el trabajo de maestros y maestras que se desempeñan en escuelas en contexto de pobreza, ¿no? Como bien decía Romy, ustedes investigaron el tema de la intensificación, sí, del trabajo, y la pregunta que se hacían es ¿por qué se intensifica? ¿Qué lleva a que eso se intensifique? Específicamente en el caso de las maestras, ¿qué concluiste vos? ¿Qué pudiste encontrar? ¿Cuáles son los factores, las cosas que llevan a que se incentifiquen su trabajo? Bien, una de que salía en común en estas tres escuelas era la tarea moralizante que tienen los docentes. Uh-huh. Desde enseñarle los valores, hábitos comunes, desde bueno, cómo limpiarse, cómo lavarse la vestimenta, uh-huh, hasta todo lo que ellos tenían que hacer para lograr eso, buscar uh-huh ropa, limpiar ellas el aula, si no había lavandina, traerles ellas de casa, todo eso las intensificaban, uh-huh, ¿sí? Por un lado. Después, la cantidad de funciones que tienen que hacer en el tiempo áulico, porque la intensificación, además de tener un elevado número de tareas que hacer, es hacer mucho en poco tiempo. Uh-huh. ¿Sí? Eso por un lado. Después teníamos esto de la cuestión de ellos verse como representantes, es decir, bueno, yo tengo que hacer esto porque soy la imagen que ellos ven de mí, uh-huh, es decir, entonces era como que la maestra o el maestro era algo que tenía un respeto, entonces ellos no se podían equivocar en nada, uh-huh, ¿sí? Porque como que impactaba más en la sociedad la figura del docente, uh-huh, ¿sí? Que también notábamos como que estos maestros, sobre todo los maestros de la escuela rural, eran la imagen que tenían que transmitirle a los chicos de lo bueno, de que uh-huh no se pueden equivocar, o que, bueno, yo tengo que ayudar porque ellos me piden que tengo que ayudar. Sí, era una de las cosas. Y después, en cuanto fuera del aula o de la escuela, toda la tarea que tienen que hacer en sus casas. Uh-huh. ¿Sí? Esto de preparar las clases, de corregir, de buscar ayuda en otras instituciones porque tal vez no le alcanzaba la comida, entonces ir y ver cómo conseguían comida o cómo conseguían útiles. Todo eso es un tiempo extra que formaba parte de lo que es el trabajo de ser docente. Uh-huh. Hacer denuncias porque habían chicos que habían sido abusados, golpeados. Entonces era ellos ir y poner el cuerpo también. Era una parte de que cómo se intensifican estos maestros. Uh-huh. Y en el caso tuyo, Romina, que lo investigaste esto mismo, pero en los directivos de estas escuelas. En mi caso, yo investigué la intensificación dentro de la escuela y fuera de la escuela, del horario escolar, de la jornada escolar. Dentro de la jornada escolar, los directivos, más allá de las tareas propias, ¿sí?, que vendrían a ser sus tareas pedagógicas, tienen que realizar tareas administrativas. Mayormente el directivo se ve como ahogado en tareas administrativas, que de un día para el otro tiene que presentar la cantidad de docentes que trabajan en el aula, presentar la cantidad de alumnos, es decir, constantemente desde el Ministerio de Educación se les exige distintas tareas administrativas, cantidad de bancos para las donaciones, es decir, después tareas asistenciales, ¿sí? Asistenciales en el ámbito de la alimentación, chicos que llegan sin desayunar, es un directivo el que se hace cargo, si bien está el maestro, pero el maestro acude al directivo. Pudimos ver también tareas asistenciales en el ámbito de salud, es decir, hacer el contacto con las salitas más cercanas o llevarlos al hospital, es decir, al ser la autoridad dentro de la escuela es quien tiene que responder inmediatamente a esto. Uh-huh. Después, para acercar los padres a la escuela, es decir, lo que decía recién Yamila, se encuentran distintas situaciones dentro del aula de violencia o de abuso. Bueno, el directivo es el que tiene que llamar al tutor, enfrentarse al tutor, y son todas tareas que suman en una misma jornada. Uh-huh. Tareas incluso que otros dejan vacantes. Nos encontramos en muchas escuelas que si faltaba un maestro, el directivo iba y daba la clase, se hacía cargo de, uh-huh, de la clase en su momento porque los chicos no pueden volver a la casa. Y sumado a esto, después algo que vimos, bueno, que trabajé es la tarea fuera de la jornada laboral, que tiene que ver con las tareas pedagógicas, es decir, todo lo que ellos no pudieron hacer durante su jornada laboral en la mañana, por ejemplo, trabajar en el PEI, en el proyecto de la escuela, lo hacen a la tarde, ¿sí? Uh-huh. O lo hacen en sus hogares, siguen con las tareas asistenciales, es decir, nosotros encontramos en estas escuelas que eran directores muy movilizados en algunos casos, donde si se encontraban con chicos que tenían problemas psicológicos, bueno, iban, hablaban con un gabinete psicológico, de psicólogos, trataban de traer a los psicólogos a la escuela. Bueno, todas esas tareas ellos la hacen extra clase. Uh-huh. Después, bueno, las tareas administrativas, aquellas tareas que no podían cumplir durante la jornada laboral, las podían cumplir hasta las 5 de la tarde, nos decían ellos. Entonces ellos aprovechaban, dejaban esas tareas de lado, propias de su trabajo, del ministerio, y decidían hacerlas a la tarde. Uh-huh. Entonces, tareas de capacitación. Entonces pude ver cómo su tiempo privado fue colonizado, por decir así, por todas estas tareas propias de su trabajo, uh-huh, o que debiera hacer en su jornada laboral. Uh-huh. En relación a lo que me cuentan, dos preguntas quería hacerle. Primero, ustedes hablan de intensificación, ¿no? Lo que nos hace pensar que se hace algo más de lo que se debería, pero al mismo tiempo, todo lo que me cuentan, les pregunto, ¿no? ¿No es propio del rol docente? ¿Por qué hablan ahí de intensificación o no? Eso por una cuestión, ¿no? Y después le quería preguntar si ustedes pudieron indagar o surgió algo acerca de cómo, bueno, impacta todos estos procesos en el mismo docente, ¿no? Y también, si quieren, cómo lo ven ahora también, ahora que son docentes ustedes también. Yo todavía no sé si le corresponde o no al docente hacer eso. Yo me encuentro en que lo hago. Es decir, uno que estudió el tema, yo muchas veces digo, estoy intensificada. Es decir, uno ya lo sabe, pero no puede no hacerlo. ¿Sí? Cuando uno trabaja con personas, es como que yo no puedo decir, bueno, si este chico me viene, me está planteando... No me refala, digamos. Claro, ¿sí? Es muy difícil no poder involucrarse. Uh-huh. Es muy difícil decir, bueno, ante esta situación lo abordo acá y no importa, me intensifico en mi casa, lo uh-huh. hago en mi casa, con todo lo que implica también llevarse ese trabajo a casa. Uh-huh. Entonces, no sé si corresponde o no, pero lo hago. Está bien. ¿Sí? Está bien. Eso sí, ¿no? Sí, bueno, me quedo haciendo ruido, por, no sé, algo que dijo la profesora, esto pasa por estar dispuesto. Es decir. Uh-huh. La intensificación no es buena, si podemos decirlo así, pero uno responde a las demandas que se presentan. Entonces, si uno está dispuesto a responder esas demandas, uno lo hace. Uh-huh. En esto entra otra palabrita que está relacionada, que es la autointensificación. Uh-huh. Cuando uno decide, uno, aún sabiendo que no te corresponde, hacerlo. Entonces, algo que pudimos concluir en el trabajo es que no es tanto la intensificación en sí externa lo que te demandan hacer, sino lo que uno, la autointensificación que el docente hace sobre su tarea. Uh-huh. Y hay muchas tareas que al docente no le corresponde, ya uh-huh. sea que esté dentro del aula o esté en un cargo de director, uh-huh. no le corresponde porque son propias del Estado, que el Estado debería proveer. Pero estamos hablando en escuelas en contexto de pobreza, donde quizás, no sé si está bien decir, uno dice, a veces habla, pero los chicos llegan con otra mirada a la escuela. Es decir, es como es su trampolín para algo más, para llegar a alcanzar un sueño, a estudiar, llegar a la universidad. Entonces, es muy particular el contexto. Y a veces la intensificación pasa si uno quiere o no intensificarse, como te hablo como docente. Y creo que ahí podemos contestar la segunda pregunta. Esto de la autointensificación, el cuerpo lo siente. Uh-huh. Nosotros los docentes que habíamos hecho toda esta entrevista, algunos habían tenido licencia por estrés, licencia porque tenían que ir al psicólogo, psiquiatría. Es como que llega un momento en que vos decís, bueno, el cuerpo te pasa factura. Uh-huh. Sí, sí, lo pasa. Y a nosotros nos pasa. Claro, uno misma, que, ¿no? Y sí. que además uno lo vive que diciendo, bueno, pero recién tenemos. Y ahora lo viven. Sí, y recién tenemos 7 años en la docencia, ¿no? Entonces, como que vos decís, el cuerpo en algún momento te dice, bueno, algo te está pasando también, pero es difícil esto de buscar el equilibrio y decir, bueno, hasta dónde puedo y hasta dónde no. Y a veces este trabajo, por más que estamos con docentes que también están involucrados, muchas veces es un trabajo solitario. Uh-huh. Y eso hace mucho más difícil la tarea. Uh-huh. ¿Sí? Porque tenés docentes que se van a involucrar y otros docentes que no. Y bueno, y ahí se nota. Uh-huh. Muchas veces se nota. Es difícil trabajar de manera colectiva. Uh-huh. ¿Sí? Estaba pensando con esto de la dificultad de trabajar de manera colectiva, que no solamente pasa en estos contextos, sino en un montón de otros contextos, pero quizá en algunos contextos es más urgente que nunca hacerlo, trabajar desde ese lugar. Y pensando también un poco lo que había surgido en la entrevista que charlamos en la primera parte del programa con Andrea, con la profesora de psicología, que ella hablaba de a veces los roces que se dan entre los mismos colegas que trabajan. Ella ponía el ejemplo de su vínculo de a veces no sentirse apoyado por la directora. Bueno, ustedes trabajaron con docentes y directivos. ¿Cómo analizaron el tema del vínculo entre estos sujetos, la posibilidad de trabajar o no colectivamente? ¿Cómo reaccionan ante todas estas demandas del contexto? ¿Cómo influyen en los modos en que se relacionan? Algo que pudimos ver es que la intensificación genera un círculo, nosotros dijimos, vicioso y perverso, porque el docente termina intensificándose con todas las actividades, las tareas que tiene que hacer, tanto hablo docente como maestro dentro del aula y director con sus tareas. Y este círculo lleva a que lo que no pudiste hacer en la escuela lo tenés que hacer en tu casa. Uh-huh. Entonces, como lo tenés que hacer en tu casa, lo haces solo. Es un trabajo en soledad. Y como trabajas en soledad, te desvinculas con tu compañero. Entonces llegas a la escuela y presentas un trabajo o un trabajo individual. Entonces cada uno sigue su propio trabajo y cada uno está intensificado. Entonces realmente vemos que el vínculo se ve muy afectado, es decir, debido a la sobrecarga de tareas y de actividades, uh-huh, el vínculo se ve afectado entre los docentes y los directivos. Uh-huh. O por ejemplo, en el trabajo salía, en una de las docentes decía, entre que yo me ponga de acuerdo con los docentes o que estemos todos por lo menos yendo por el mismo camino, tardás tanto, haces tanto trabajo que prefiero trabajar sola. Uh-huh. ¿No? Entonces se da esto, bueno, es mucho más complicado, no tenemos tiempo, porque en realidad era eso lo fuerte, el no tener tiempo de juntarse, bueno, entonces lo hago sola. Claro. ¿Sí? Y en esa forma está bien, cumplo con lo que me pide la dirección, porque a la dirección también le piden que tienen que presentar cosas que nosotros a veces llegamos tarde, entonces mejor estoy sola. Uh-huh. Algo que dijo que escuchamos en la entrevista, la situación de robo. Uh-huh. Que la profesora se acercó, habló en el aula, pero fue y habló con la directora. Uno diría, bueno, hasta ahí está bien. Uh-huh. Es decir, a ver qué solución encuentran entre las dos. Y la respuesta de la directora tiene que ver con los procesos de intensificación. La directora, en vez de generar una situación de reflexión, de ver cómo solucionar el tema desde una forma colectiva, decidió darle el dinero. Uh-huh. Entonces, eso es lo que ocurre ahora en las escuelas, cómo desde los propios recursos, los recursos personales, tratamos de apagar pequeños incendios, que algo que yo trabajé en la tesis es que el director es como un bombero. Uh-huh. Va apagando incendios, pequeños incendios en los momentos que van surgiendo, pero eso no mejora nada dentro de la escuela. En realidad solucionó un pequeño problema, pero la situación de fondo se dejó de lado. Uh-huh. Y eso va sumando, va generando malestar docente dentro de la escuela, cosas que no se hablan y se va generando en una carga también de trabajo. Entonces, uh-huh, las actitudes o la forma de presentarse al trabajo ya es otra. Entonces realmente vemos que la intensificación laboral es una problemática actual dentro de las escuelas. Uh-huh. Sumado al contexto en el que recién hablábamos, que uno no puede hacer, uno no puede negarse a las demandas sociales. Uh-huh. Entonces, uno trata de ver desde los recursos personales cómo hacerle frente. Claro. Bueno. Demandas sociales que tienen un rostro humano, ¿no? Porque tienen que ver con un chico, la profe decía ahí, ¿no? El chico que se le caían las lágrimas, o el que estaba abstraído por una cosa, o el que le venía con una consulta respecto de situaciones personales. Ya para concluir, quería hacerles una pregunta relacionando el tema que estamos charlando con el programa anterior de las escuelas en la bulla, donde en el programa anterior nosotros estuvimos trabajando la problemática de los sindicatos acá en la ciudad de San Luis, y se me ocurre que tiene algo que ver esto lo que están contando ustedes con el rol de, a ver, digo, con cómo se da el trabajo docente, las condiciones en las que hay, mejores, peores, qué se puede hacer o no para mejorar esas condiciones, porque mejorar las condiciones en las que trabajo, en las que enseño, para mejorar las condiciones en las que el chico o la chica aprende. Ustedes también estuvieron trabajando, bueno, a ver el rol de los sindicatos en este, o la percepción que tenían estos docentes que trabajan en esta escuela de acuerdo de los sindicatos. ¿Qué me pueden decir con eso? ¿Qué vieron respecto de eso? En el caso de las maestras era negativo. Uh-huh. Incluso la mayoría pertenecía a los gremios y después se salieron. Es decir, uh-huh, empezó esto de no creo ya, no creo en ellos. Y nosotros veíamos como esto de trabajar en soledad y antes estar en un gremio, no vieron que podía ser una ayuda. Uh-huh. Entonces directamente lo único que quieren, nos decían, es sacarnos la plata del sueldo. Entonces, claro. Y no pertenecían a ningún gremio y tenían ese enojo ante la pregunta, era no. Uh-huh. En el caso de las maestras. Uh-huh. Y en el caso de los directivos, yo creo que leyendo las entrevistas, uno relee, los directivos ni siquiera lo tienen presente. Ni siquiera se visualizan a sí mismos como trabajadores, digamos, que uh-huh, pueden agremiarse o que, exacto, deben o lo que sea. Es como que están del otro lado de la línea. Ajá. Y son como los representantes del empleador, digamos. Exacto. Entonces es ir en contra del sistema. Ajá. Entonces ni siquiera salió como posibilidad de nada en los directivos. No existen, no, por lo menos en las entrevistas que claro, realizamos, claro, nosotros, no existen como posibilidad o solución o un lugar donde ir y quizás exponer el tema. Uh-huh. Es decir, en los directivos esa cuestión sí, totalmente nula. Ajá. No, sí, es como que había mucha decepción. Ajá. Sí, ellos, la palabra traición, claro, creo que con las luchas que hemos tenido como docentes, creo que marcó eso, el quiebre, decir, estos gremios no nos representan, ¿no? Uh-huh. Entonces está como esa traición, entonces mejor me voy. Claro, ¿no? O el tiempo que dedicaría a estar con ellos, mejor lo hago yo como lo puedo hacer. Uh-huh. Entonces, totalmente desdibujado el tema de los sindicatos desde los equipos directivos. Está bien. Y ya para finalizar, bueno, ustedes tuvieron como este paso de hacer un trabajo de investigación y después vivirlo en la práctica. ¿Cómo han visto este paso, digamos? ¿Han sentido identificado lo que pudieron indagar en aquellas escuelas con lo que ustedes viven cotidianamente como trabajadoras en escuelas con este tipo de contexto? Sí. A mí les se ríe. Sí, totalmente. No. Sí, totalmente identificado. Y es más, ahí es cuando uno tiene esa crisis, porque vos decís, mirá, es tan real, y que uno era como decir, mirá con lo que tiene que soportar estos docentes, y uno lo está viviendo ahora. Uh-huh. Incluso pensábamos con Romina, ¿Qué solución habíamos puesto nosotros en el trabajo? Y era, bueno, una de las salidas puede ser el trabajo colectivo, uh-huh, decíamos, ¿no? Como una forma de enfrentar esta intensificación. Y lo pensamos, digo, pero qué difícil es hacer ese trabajo colectivo, uh-huh, nosotros en nuestras escuelas. Uh-huh. Es decir, cómo decíamos, se podrá hacer, porque eso implica un trabajo que no lo podemos institucionalizar. Claro. No hay tiempo en la escuela para poder hacer un trabajo colectivo. ¿No tienen horas institucionales ustedes para hacer algún tipo de trabajo? No. Son solamente horas cátedra. Claro, son horas cátedra, y los profesores que pueden llegar a tener horas institucionales serán 40 minutos, 80, y claro, es uno de los que pertenecían a la ley federal que les quedó esas horas institucionales, pero no existe. ¿Sí? O esas horas institucionales el docente la aplica, bueno, para dar clases de apoyo, corregir, no podés establecer ese colectivo. Uh-huh. Entonces, como que a veces, como decir, bueno, ¿cómo salimos de esto? Uh-huh. Y pensábamos, ¿no? Es decir, la respuesta que nosotros queríamos dar en la tesis, no es difícil nosotros hacerlo. Claro, claro. En la claro, práctica. Claro, ¿no? Claro. Y bueno, es difícil no involucrarse. Es más, uno a veces se enoja con el que no se involucró. Uh-huh. Yo en un momento estaba en una de las escuelas y iba, venía, buscaba a los chicos, sacaba fotocopia, me gastaba, cobraba 189 pesos, 100 pesos era para la fotocopia. y me enojaba con el que no hacía nada, me enojaba uh-huh. con el que solamente iba a dar clase. Uh-huh. Entonces después un momento me puse a pensar, digo, ¿por qué me enojo si es su tarea? Él uh-huh. tiene que ir a dar clase y listo. Entonces me di cuenta que ya había entrado de, uh-huh. al círculo vicioso en el que respondo a ciertas demandas que no me corresponden, pero que es imposible no responder. Ahora, digo yo, ¿no? Me viene como una imagen al escucharlas, ¿no? Que hay como una distancia muy grande entre las condiciones en las que se desarrolla el trabajo, en cuestión de tiempo, de recursos, de formación inclusive, y las condiciones que serían necesarias en términos de tiempo, de formación, mm. de recursos, para que los chicos, la experiencia por la escuela sea como un lugar más productivo, ¿no? Más, mm. digo, porque uno tendría que repensar tener más tiempo, quizá menos Exacto. chicos, quizá más profesionales diversos, aparte, digo, del, porque si no, es como que esa brecha la ocupa el, la intensificación, o el, yo pongo el dinero, yo pongo el tiempo, yo ocupo tiempo, claro, tiempo privado loco. En eso. Sí, algo que se me viene. Desde el momento que hicimos la tesis hasta ahora aparecieron las notebooks o netbooks uh-huh. en sí, la escuela. En, la, sí. en su momento nosotros hicimos la tesis y no estaban. Entonces uno dice, bueno, con este recurso en el aula uno puede ahorrarse el tema de las fotocopias, el trabajo extra aula es más fácil. Y nos encontramos con la situación de que incluso las notebooks terminaron intensificando al docente. Porque tenías que llevar que no andaba la notebook, que tenías que manejar cada máquina, o sea, incluso los recursos que se proporcionan a veces desde Nación o desde el gobierno requieren de cierta formación, lo que vos hablabas de las capacitaciones, uh-huh. que incluso el docente es el que la tiene que dar y formarse, y eso también hoy en día no está en nuestra tesis, pero es un factor más de intensificación. De distracción también. O sí, o fueron entregadas como esto va a solucionar el problema educativo de San Luis, uh-huh. y en realidad no, ¿sí? Porque brindarte la herramienta también es brindarte, bueno, que haya conexión, que los chicos en verdad puedan sentir la computadora como algo que es para estudiar, que el se docente, pueden arreglar si se rompen. Claro, si no. Es decir, bueno, se te rompió, espera hasta que venga, si te van a cambiar o no. Entonces, como que muchas veces nos pintan como un panorama que, bueno, esto va a solucionar este problema, y en realidad no, nos intensifican uh-huh. más. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, chica, muchas gracias por haber venido este viernes a compartir con nosotros su experiencia como trabajadora, como investigadora, como amiga. Muchas gracias. Bueno. Después de mucho que no le veía a la chica. Sí, verdad. gracias a vos por invitarnos. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, porque en realidad nos interesa compartir con ver los problemas que se están viendo en la cotidianidad de las escuelas, que, y bueno, la idea es un poco charlarlo acá y tratar de difundir y pensar entre todos y juntar voluntades para ir pensándolo y proponiendo, no sé si soluciones, pero por lo menos visibilizarlo, que es como el comienzo de ir pensando. Así que bueno, muchas gracias por venir, Yamila, Romina, bueno, seguramente ya la estaremos molestando de nuevo para otras cosas, como de costumbre. Y bueno, le damos muchas gracias a quienes nos han escuchado en este programa, que a mi gusto ha estado muy interesante. No sé si compartirán lo que nos escuchan el tema, pero nos vamos a ir, que lo voy a sorprender al operador pidiéndole un tema que ya, como es muy ducho en estas cosas, lo tiene listo. Pero vamos a dejar la incógnita, como no sé qué tema va a poner el operador, no importa, vamos a decir que el oyente adivine el nombre y el grupo. Hacemos una especie de concurso para la semana que viene. Así que bueno, muchas gracias a quienes nos escucharon, ya sea en vivo por la 100.5 de Radio La Bulla o por internet en radiolabulla.com.ar, que nos pueden escuchar en cualquier momento. Nos vemos en el próximo programa de Las Escuelas en La Bulla, donde seguiremos trabajando, visualizando y reflexionando sobre problemáticas que atraviesan las escuelas públicas de nuestra ciudad en este momento que nos toca vivir a todos. Hasta la próxima semana. We'll be right back. ya desperté.